Y que lo que no son ellos, no son mierda, ellos. Se parece. O sea, sí. El choco. ¡Choco, choco! ¡Agua! ¡Agua! La mole, la mueca, la mafia y la muñeca. Estos palos gretis que controlan a la vieja. A mí no me importa nada en lo que usted se meta. Está pidiendo agua, tiene la garganta seca. Allanamiento, mire bobo cuando entraron a mi entorno. A veces se ponen brutos, no quieren ni coger soborno. Que cambiaron a los jefes, el bloque se volvió un horno. Dieron cante, te fuiste con 200 gramos de adorno. Aquí los cuantos más desfiles que tenemos la receta. El perico para romper hay que darle con la maceta. La tal en la meseta y de la verde para el receta. Como en la 42, aquí el gramo está perfecta. Doblaron un par de guaguas, gritaron agua. Doblaron un par de guaguas, gritaron agua. Doblaron un par de guaguas, gritaron agua. Ellos roncan de calle y no son de nagua. Doblaron un par de guaguas, vocearon agua. Doblaron un par de guaguas, vocearon agua. Doblaron un par de guaguas, vocearon agua. Y yo soy el macuto, cogí la paragua. Se tiran chocolate, el guarden los alligators. Tengo una culona en el Bronx como J-Lo, que está conectada con los capos y los joyeros. La metanfetamina para ese hielo. Los usuarios me tienen los bolsillos llenos. Llego y se prende el bloque, no quieren que nos fallemos. Ahora todos los cueros están echándome de menos. En la Mariano Rivera, ahí es que está el veneno. La mole y la mueca, la mafia y la muñeca. Este es para los gretis que controlan a la yeca. A mí no me importa nada en lo que usted se meta. Está pidiendo agua, tiene la garganta seca. Comando, ruling, es que yo ando. Dicen que los cuartos estoy lavando. Yo queriendo estarla, no está elevando. Killing con los tigres del barrio. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Y yo soy el macuto, cogí la paragua. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Ellos roncan de calle y no son de nagua. Nagua, palo por libertad. Me di un ratata, nunca menciona el compañero ni dónde la vaina está. Te pueden hacer esto, no te pueden ejecutar. Ya para un enemigo que tú más quieras matar. Yo conozco rompedores que por la para hacen hueco, que te llevan todo y no te dejan ni los huecos. Y en la madrugada los pego, a kilómetros suena el eco. Son hombres araña y el 38 que suena seco. El último billing que escuché había uno de supervisión, mientras que el otro daba parte cabra antes que salga el sol. Los paquetes de cigarro, los cuartos del televisor. Y al otro día recuperaron hasta los Winamol. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Doblaron un par de guagua, gritaron agua. Ellos roncan de calle y no son de nagua. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Doblaron un par de guagua, vocearon agua. Y yo soy el macuto, cogí la paraguas. Mike Towers, nigga. Puerto Rico, República Dominicana, Chocolate Roll. Young Kings, baby.